A continuación, o más bien abrimos la página de actualidad local para centrarnos, pues precisamente en diferentes temas de interés. Y uno de ellos, como le anunciábamos con anterioridad, era la celebración de la romería de San Isidro Labrador que se va a desarrollar este próximo domingo. Nosotros vamos a ir contándole algunos detalles sobre la romería de San Isidro Labrador. Lo cierto es que, bueno, pues estaremos informándole sobre este asunto a lo largo de toda la semana. Y hoy lo vamos a hacer también para, bueno, pues conocer datos de interés en torno a la celebración de esta fiesta. Para ello contamos con la responsable de festejos, con Pepi Gloria Pérez, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Pepi Gloria, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, pues tenemos la celebración de la romería el próximo domingo, 27 de mayo, y bueno, pues hay algunos temas que sí que queríamos destacar, ¿no?, dentro de lo que es la celebración de esta fiesta. Por ejemplo, la semana pasada, a finales de la semana pasada, se anunciaba la ampliación del plazo para poder solicitar subvención y participar en la romería con carreta. Hasta el próximo miércoles. Estará abierto ese plazo, el 23 de mayo en concreto, para que bueno, pues las personas que quieran participar en la romería puedan hacerlo con esa carreta y optar a esa subvención de 120 euros que se ofrece por parte de la delegación de festejos. Y bueno, pues es una novedad que queríamos recoger y conocer también cómo van los detalles y últimos preparativos para el desarrollo de esta fiesta. Pues bien, como bien dices tú, Rocío, pues sí, la semana pasada, final de semana, estuvimos viendo las solicitudes de carretas que teníamos. Y en principio, comparado con el año pasado, era el 50%, ¿no? Y sabíamos de gente que estaba interesada todavía en solicitar una carreta, en querer participar en la romería, y pensamos en ampliar el plazo hasta este miércoles, ¿no? En cuanto al día de la romería, decir que a las 10 de la mañana, en la misa, en la Plaza del Jardín, y sobre las 10:30, pues comenzará el recorrido hacia, bueno, también decir que hasta el momento tampoco tenemos permiso de la Delegación de Medio Ambiente de poder ocupar lo que es el Parque Aditivo Urbano y la casita que está allí habilitada, donde siempre la tercera edad hacía su caseta, pero esta mañana sí tengo conocimiento que el alcalde ha estado hablando directamente con la delegación y le han comunicado que estaban en una reunión y que posiblemente en breve lo iban a llamar, ¿no? Creo que no va a haber ningún problema, perdón, al respecto, y posiblemente hoy ya tengamos el permiso. Y eso, decir que el recorrido va a ser salir del jardín una vez que acabe la misa y cogeríamos lo que toda la salida de corte, llegaríamos al folletón y allí más o menos nos desviamos lo que es al polígono. A continuación bajaremos al puente de los Cuatro Ojos, cogeremos lo que es toda la carretera de la bodega Esquema y después nos desviaremos por el camino marroquí y que nos lleva directamente al Parque Perurbano, a donde se va a celebrar la romería. Es lo que te puedo decir hasta el momento. Estoy pendiente de que me den el permiso para poder ir allí, ver en qué condiciones está y empezar más o menos a arreglar aquello o pensar si aquello está en un estado lamentable, pues intentar de poner una carpa y ver durante esta semana qué es lo que vamos a hacer. Te puedo decir. También tengo esta mañana una noticia, que hoy ha sido el día un poquito, te puedo decir, todo en plan negativo, porque este fin de semana ha sido la romería también de Prado del Río, y por lo visto también los bueyes que siempre nos acompañan con la carreta de San Isidro, pues uno de ellos ha tenido un problema y se ha roto una pata. Entonces estoy pendiente también de localizar otros bueyes y estoy esta mañana trabajando en este tema. Lo que te puedo comentar hasta el momento de la romería. Lo que sí sabemos es, bueno, pues en principio, el número de carretas que van a participar, aunque todavía el plazo está abierto hasta este miércoles, bueno, pues ya hay cerrada un buen número de participantes, ¿verdad? Sí, creo que hasta el momento, como he dicho antes, creo que iban 6 carretas, pero creo que ya han entrado 2 carretas más. Hasta el momento son 8. No sé si habrán hasta mañana alguna más, pero vamos, va aumentando el número de participantes en carretas, sí.

en principio es un carril, pero luego está en una plaza, ¿no? Y en el jardín la entrada no creo que dé problema, y después, una vez dentro del jardín, el tipo de solería, no sé hasta qué punto, porque no es una solería, por ejemplo, como aquí en la plaza del ayuntamiento, que es mármol, y aquello es una piedra más áspera, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto. De todas formas, ellos saben que pueden entrar, el que se vea capacitado, que quieran entrar, que entre, y el que no, pues que se limite, que las carrozas también van a quedar fuera completamente, las carrozas van a estar una detrás de otra, lo que es todo el muro del jardín, en la calle San Sebastián, ¿no? Y el santo saldría por la parte de arriba, ¿no? Y en el tropical es donde se uniría con las carrozas. Es lo que te puedo comentar. Claro, en cuanto a lo que es el acto en sí, bueno, puede destacar que esa misa romera contará con la colaboración del coro, el coro de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno. Y después del desarrollo de la misma, bueno, pues se parte la comitiva romera y la llegada al parque periurbano. En principio, bueno, pues no se conoce tampoco el número de casetas ni lo que va a haber en el parque periurbano, pendiente todavía de ese permiso, esa solicitud, ¿no? Eso seguramente hasta final de esta semana no sabremos exactamente qué es lo que se va a ubicar allí, qué es lo que va a haber. Sí te puedo decir que tengo solicitudes, que esta mañana me están llamando por teléfono, de gente que está interesada por actividades, de montar cualquier aparato para saltar los críos, de aparatos juveniles, ¿no? Y de puestos de algodón, etcétera, y hay gente que está interesada de fuera, y le he dicho que si le era imposible venir aquí y rellenar la instancia, que me mandara un fax con todos los datos, y hasta última hora de la mañana no sabré la gente que estaría solicitando. De aquí de Ubrique exactamente, creo que no tengo nada todavía de nadie que quiera montar nada en la romería. Hasta el momento. Bueno, eso en cuanto a lo que es la celebración de la romería en honor a San Isidro Labrador. Se está trabajando para, bueno, que se pueda llevar a cabo esta festividad, pero en paralelo también a la festividad de la romería está el Día del Petaquero, y bueno, las diferentes actividades que se organizan, actividades que no sé yo si van por cultura o por festejo, pero te quería preguntar, ¿no?, si tienes algún detalle sobre, bueno, pues los actos que se van a llevar a cabo en el convento de Capuchino, la sede del Museo de la Piel, el homenaje a una persona relacionada con el sector, tanto como trabajador, empresario como trabajador y demás. No sé si eso lo lleva a festejos o cultura exactamente, para, bueno, pues conocer los detalles, ¿no?, de ese trabajo. Sí, la verdad que ese trabajo lo lleva a cultura, uh-huh, el Departamento de Cultura. Sí te puedo decir que, al igual que otros años, se está preparando lo que es darle un reconocimiento al mejor petaquero, bueno, al mejor petaquero, a un petaquero ilustre que lleve, tenga una antigüedad, y a un empresario también que en su tiempo haya tenido empresa aquí en Ubrique. Sé que se está trabajando en ese tema y será lo mismo que otros años, lo que te puedo comentar. Que es lo que viene a completar lo que son las actividades, ¿no?, de este fin de semana también. Seguimos con otros temas, porque no solo te quería preguntar por el tema de la romería, también por los trabajos que van a comenzar próximamente en el recinto de Las Palmeras para convertirlo, transformarlo en recinto ferial. Esto ha provocado que se tenga que cambiar la ubicación del mercadillo que se desarrolla cada fin de semana en nuestra localidad, no sé si cada 15 días o cada fin de semana, depende un poco, ¿no? Y en principio, bueno, se iba a ubicar en las dos calles que existen en torno a la Avenida España, calle Reyes Católico, creo que es una de ellas, la otra no recuerdo exactamente el nombre, las dos calles peatonales, pero todavía no es seguro, porque parece que no hay conformidad por parte del grupo de comerciantes ambulantes. Eso es. Sí, pues te puedo comentar al respecto. Mira, que esta semana pasada tuve una reunión con los comerciantes ambulantes, con empresarios, con la ACU, y estuvimos sentados hablando al respecto sobre este tema, ¿no? Se le planteó lo que sí era una propuesta en estas calles, como tú bien has dicho anteriormente, y nos plantearon un problema que sí hay que tenerlo en parte en cuenta, ¿no? Ellos, cuando montan el mercadito, siempre tienen su coche o su furgoneta detrás, y es una manera de trabajar que le independiza y que le dan más rapidez lo que es a su actividad. En estas calles era imposible que pudieran ubicar sus coches detrás del puesto, Porque está condicionada por los metros que tiene, ¿no? Por la superficie. Entonces ellos decían que era un problema relevante el que tuvieras que trasladar los coches a un aparcamiento cercano. Yo realmente estuve con ellos más o menos, perdón, discutiendo, porque le decía que sería una buena señal el que tuvieran que ir al coche, tener una persona para recoger material, eso sería una señal de que estaban vendiendo, ¿no? Pero de todas formas, yo les planteé que teníamos otra propuesta que estaba ahí aparcada y estamos trabajando en ella, y lo que no sé es lo que vamos a quedar. Por la urgencia que nos corre, por el tiempo que tenemos, la premura de empezar con las obras de las palmeras, la verdad que tendremos que determinar ya esta semana si acceden a esta segunda propuesta o simplemente tendrán que paralizar y dejar de venir a Ubrique por un periodo, ¿no? Porque la verdad que es que no podemos demorar más las obras de las palmeras. La segunda propuesta, la verdad que está muy céntrica, pero también son unos terrenos que son privados. Tendría que hablar con los empresarios, ¿no?, de estos terrenos, y a partir de ahí se le está ubicando todo. Creo que sí, que entrarían sus puestos con los coches, y de una manera o de otra creo que tanto la Asociación de Comerciantes, Empresarios y a su vez, también estuvo, me acuerdo que en la reunión, que no lo he dicho antes, también estuvo representando el presidente de la Plaza de Abasto, ¿no?, que era otro de los que nos solicitaba que el mercadito se ubicara aquí en el centro del pueblo. Y yo creo que todos estarían contentos con esta propuesta, ¿no? La propuesta es, voy a decir el sitio, pero esto no quiere decir que se vaya a hacer. Esto es una propuesta que le voy a plantear a ellos. Si todo se corrige perfectamente y no hay ningún problema, pues sí podrían ir, en el caso de que los empresarios accedieran también. Es en el Prado, en el llano del Prado de aparcamiento. Pero todo está pendiente a que hablemos con los empresarios, que esté cerrada todo lo que es el plano de ubicación y nada más. ¿Qué te puedo comentar? Bueno, pues esas son las novedades también pendientes de saber la ubicación futura, ¿no?, del ese mercadillo ambulante de los fines de semana en nuestra localidad. Son las novedades que queríamos recoger, estas dos cuestiones que eran asuntos pendientes. No sé si hay alguna otra cuestión que podemos destacar, y si no, pues le agradecemos a Gloria Pérez que nos haya atendido en la jornada de hoy. No, sí, también me gustaría decir con respecto a la Plaza de las Palmeras, uh-huh, que el otro día tuvo el alcalde una reunión con todos los vecinos. Yo no pude estar en ella porque yo tenía una reunión también, que nos reunimos en la Mesa de la Solidaridad, y era a la misma hora, y sé que tuvieron una reunión y donde hemos planteado ya que este recinto, una vez que esté terminado, preparado ya para la feria, sí se va a quitar el albero como ellos querían. Entonces, una noticia que quería darle, que ellos ya lo saben, pero para los que no estuvieran, decirle que el albero que se va a inventar, se va a hormigonar, y en este caso acabaría el problema del albero, como tenían algunos vecinos que venían demandando ya continuamente el tema del albero. Uh-huh. Te puedo comentar al respecto. En estos momentos, vamos, estoy ahora mismo en una reunión del departamento de obras, donde estamos el departamento técnico, el arquitecto y el arquitecto técnico, y estamos tratando el tema de las palmeras y de las obras que vamos a llevar a cabo para empezar ya. Uh-huh. Pues también es otra de las novedades, ¿no?, en torno a esos trabajos que se van a desarrollar, como decíamos, en la Plaza de las Palmeras para acoger el recinto ferial. Nos quedamos aquí, Pepi Gloria Pérez. Eso sí, te emplazamos para próximos días, porque hay detalles todavía por cerrar en relación a la celebración de la romería de San Isidro Labrador, y podemos comentarlo, si te parece, ya de cara a los últimos días de la semana. Estupendo. Espero que ya de aquí al viernes, el jueves, el viernes, tenga cerrado ya lo que es el tema de la romería, sobre todo el parque periurbano, que hemos contado todo y lo que vamos a hacer, ¿vale? Uh-huh. Pues nos quedamos también pendientes de esos detalles. Le agradecemos a la responsable de festejo que nos haya atendido la jornada de hoy. Gracias por estar con nosotros y buenas tardes. Buenas tardes, Rocío. Hasta luego.